Se realizó la segunda reunión del Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il el día 5 en Pyongyang bajo la participación de sus miembros. En la ocasión hicieron balance de la labor de un año pasado después de su primera reunión ampliada y se presentó la orientación de actividades ulteriores y enfatizaron la necesidad de activar la propaganda de la grandeza de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes hicieron gran aporte al cumplimiento de la causa de la independencia en el mundo y ampliar y desarrollar aún más la labor de la Fundación. El mismo día se efectuó también la Asamblea General de los miembros del Consejo de la Fundación, en que se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, el Consejo ofreció un banquete en honor de los participantes en dichas citas.